Cuando empezó esta guerra, yo tuve que salir corriendo con mi familia porque era insoportable, imposible estar bajo esa tensión de los bombardeos diarios de la ciudad. Del otro lado, en Rusia se encuentra el colombiano Juan Sandoval, quien señala que vive en momentos de pánico por la invasión ordenada por Vladimir Putin a Ucrania. Nosotros víamos los paramilitares y víamos el ejército, porque el ejército andaba por ahí arriba tirando con unos... tirando bombas. Eso se oía un instrumento muy duro y que jamás, yo jamás y nunca lo quiero escuchar, que por eso digo yo no voy a estar poco, porque eso me atemoriza. Cuando nada más oigo los helicópteros aquí, les digo que ya yo estoy como con ese miedo, que me he quedado ese trauma en el corazón y en la mente. Siento como si de hecho no hubiera dormido anoche, porque es ese estado de alerta y incertidumbre lo que nos cansa. Y de saber qué va a pasar, cuánto va a durar esto. En 2011, mi familia y yo decidimos venirnos para Bogotá por el motivo de que mataron a mi padre y a dos tíos más. También reclutaron varios primos, el cual no sabemos el paradero de ellos. Estamos a espera de que nos movilicen por tierra, posiblemente a países como Rumania, Polonia, para mayor seguridad, porque los aeropuertos ya están cerrados. Después de conocerse el bombardeo realizado por el Ejército de Colombia contra campesinos desarmados en la vereda Tercer Milenio en Vista Hermosa, en el departamento del Meta, con el supuesto objetivo de eliminar cultivos de uso ilícito, diversas voces en Colombia reaccionaron y exigen responsabilidades al presidente Iván Duque. Eso es una cosa horrible, terrorífica, terrorífica. Es un sonido profundo, con un eco también profundo, ¿ya? Y cuando tú escuchas eso, tú entiendes pues que es la artillería pesada. Queremos expresar que Colombia rechaza categóricamente el ataque que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia. Este ataque no solamente es un ataque a la soberanía de Ucrania, sino a la integralidad de su territorio. Y la respuesta del gobierno es esta agresión a la fuerza con el ESMAD y con el ejército, hiriendo a los campesinos con tiros de fusil. Y esto es preocupante. Pedimos a gritos, por favor, que ayudemos a estas comunidades que están en una grave situación. Como defensores de derechos humanos, realmente nos preocupa lo que está ocurriendo en los territorios. Thank you. por la invasión ordenada por Vladimir Putin a Ucrania. Nosotros vivíamos los paramilitares y vivíamos el ejército, porque el ejército andaba por allá arriba tirando bombas. Esto se oía un instrumento muy duro y que jamás nunca lo estamos a espera de que nos movilicen por tierra, posiblemente a países como Rumania, Polonia, para mayor seguridad, porque los aeropuertos ya están cerrados. Después de conocerse el bombardeo realizado por el ejército de Colombia contra campesinos desarmados en la vereda Tercer Milenio en Vista Hermosa. Estos voces en Colombia reaccionaron y exigen responsabilidades al presidente Iván. Queremos expresar que Colombia rechaza categóricamente el ataque que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia. Este ataque no solamente es un ataque a la soberanía de Ucrania, sino a la integralidad de su territorio. La respuesta del gobierno es establecer la fuerza con el esquema de defender el territorio y a los campesinos para que los recursos y derechos para que unos amigos, por favor, ayudemos a estas comunidades. Después de conocerse el ataque que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia, categóricamente ataque, el ataque que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia. Como defensores de derechos humanos, realmente nos preocupa lo que está ocurriendo en los territorios. Categóricamente, el ataque que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano, que Colombia por parte rechaza de Rusia categóricamente este ataque, el ataque que se ha perpetrado de Ucrania contra el pueblo sino a la integralidad por de su parte territorio de Rusia. Y la respuesta del gobierno es esta agresión a la fuerza con el ESMAD y con el ejército, hiriendo a los campesinos con tiros de fusil, y esto es preocupante. Pedimos a gritos, por favor, que ayudemos a estas comunidades que están en una grave situación. Como defensores de derechos humanos, realmente nos preocupa lo que está ocurriendo en los territorios.